Hola mundo. Hola murciélagos y murciélagas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3882 y seguimos, como siempre, dignificando la música y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe en este planeta y además el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado y vamos a empezar con un buen músico, con una gran canción y con un original maravilloso. Es el tributo a una banda llamada 2020, un disco que publica Futureman Records y que incluye versiones como esta Jet Lag de Coque Belda. Till it hurts my ears, and the time seems tilted towards you and I. It feels like I'm taking all your love. Feels like I'm taking. Feels like I'm taking. Feels like I'm taking. 'Cause I get jet lag before I even land. 'Cause I get jet lag. Open for your landing. You'd 42 and here I am standing. I won't be hard to find. Up and down, your love is like turbulence, and you're taking my breath away. Feels like I'm taking. Feels like I'm taking. Feels like I'm taking. 'Cause I can't get left. Yeah. Ahí estaba este músico valenciano, ahora residente en Estados Unidos, en Pittsburgh, y que dedica esta canción, Jetlag, al recopilatorio Action Now, que ha hecho en Futureman Records un tributo a 2020, grandísima banda seminal del power pop, una banda que de finales de los 70, principios de los 80, que se formó en Tulsa, Oklahoma, y que luego se recolocó en Hollywood, en California, y que hizo grandísimas canciones como esta, Jet Lag. Sensacional canción con todos los aditamentos de un puro power pop. Ahí estaban los 2020 con este primer álbum titulado como ellas, como la banda, y que incluía esta canción Jetlag, compuesta por el batería Mike Gallo, un batería que estuvo hasta el año 79. Los líderes de la formación eran Steve Allen, y que tocaba la guitarra y cantaba, y el bajista y también cantante Ron Flint. Ambos continuaron hasta el final de esta trayectoria primera que tuvieron, de finales de los 70 a principios de los 80, y luego se juntaron otra vez. En fin, estuvieron yendo y viniendo, y son una banda fundamental en la historia de la música pop. Uno de los grandes grupos seminales, les siguen montones de gentes, y hay mucha gente que tiende a esta línea, como Coque Bella, que ha hecho un poco más barroca esta canción, Jet Lag, y ellos lo hacían más power popera. Así estaba. Jet Lag, la canción de 2020. Un tributo, el que ha publicado Futureman Records, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, que se titula Action Now, a tribute to 2020, en el que participan también otras grandes bandas, como por ejemplo Plastic Soul. One, two, one, two, ready, go. Impresionante también esta adaptación, esta versión de Plastic Soul, una banda músico que procede también de Los Ángeles, de California, y que no podía faltar a esta cita para hacer el tributo a los 2020. Action Now, hoy presentado aquí en Plástico Elástico, publicado por Futureman Records, y oiremos más canciones de este tributo. Mientras tanto, también aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, oiremos las canciones originales de 2020. Los 2020, con el disco que publicaron en el año 1981, que al igual que el homónimo lo publicaron a través del sello Portrait, y que este segundo disco se titulaba Lookout, y ahí estaba incluida la versión original de este Nuclear Boy. Bueno, pues este es el tiempo que le hemos dedicado aquí en Plástico Elástico a una de nuestras bandas favoritas, los 2020, y su merecidísimo tributo, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, que tiene muchas radios repartidas por toda España y frecuencias distintas en cada localidad. También estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del real. Fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en otras buenas y estupendas emisoras y en magníficos lugares, como son en San Adrián en Navarra, Rebote FM, como es en Valencia, Sot de Chera, Radio Vacío, y como es en Murcia, en Caravaca de la Cruz, en Radio Caravaca. En todas ellas suena en muy buena compañía Plástico Elástico. Y vamos con una banda francesa, banda músico también, que se llama François Premiers y que tiene un nuevo single, una canción titulada Renaissance Men, que ha publicado el sello Paseo Records, que es del mismo pueblo que François Premiers, de Labre. Y suena francamente bien, un puntito garaje, un puntito rock alternativo, un punto post-punk, en fin, una mezcla interesantísima. François Premiers. You so tied with the dance macabre, where our lucidity and candor, now it's time to put up candelabras. Salamander, you're waiting for the Renaissance Man. You're waiting for the Renaissance Man. Waiting for the Renaissance Man. It's time to start all over again. Where is the Renaissance Man? You're talking about regeneration. You need a doctor. The Renaissance Man. Waiting for the Renaissance Man. You're waiting for the Renaissance Man. It's time to start all over again. Where is the Renaissance Man? Run down, run down, run down the spiral staircase. Run down and don't look. François Premiers y ese hombre del Renacimiento, Renaissance Man. Buena canción, ya he dicho que tenían buenas guitarras, un punto de rock alternativo, de rock casi ochentero, de nuevo rock americano, ya finales de época, más hacia el rock alternativo, y está muy bien. Renaissance Man. François Premiers, suena aquí en Plástico, hoy va, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con otra cosa interesante. Vienen desde Canadá, desde Vancouver, se llaman The Pearls Kingdom. Son tres chavales que hacen una música delicada, sencilla, muy bonita. Lo publica el disco Jungle Pop Hub. Y el disco se titula Pearls and Love to the All the World. Y aquí está la canción How Could I Forget, de Pierce Kingans. Pues ahí estaban los Pierce Kingans, este trío canadiense que graba para el sello Jungle Pop Hub y que tienen un puntito indie, desmayado, pero también muy pop, y que hacen muchas vocecitas y tienen unas melodías muy monas, instrumentos muy sencillos. Ahí estaba esta canción, How Could I Forget, la segunda que ponemos de este álbum, Pierce and Love to All the World. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como, por ejemplo, musicales y popfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, o El Rock es mi rollo, que es una web, página, blog en donde está Plástico Elástico. También estamos en dos emisoras asturianas locales, como son Radio Pra Punto Nava y Radio El Séptimo Cuervo, en Radio Pra Punto Nava, dedicada a las cosas locales y buenos programas, estupendos, y Radio El Séptimo Cuervo, su principal motivo son los coches clásicos, los motores antiguos, en fin, el motor. Y luego estamos en pasiondeportivaradio.com, que es una emisora que se especializa en hablar de los deportes de los que nadie habla y además hablar de deportes de manera normal y con buena música. En todas ellas suena Plástico Elástico. Y vamos con otro tipo que además cumple 10 años desde que publicó su estupendo disco Por amor al rock and roll. Estamos hablando de el Euskaldun Santiago Delgado y los Runaway Lovers, con su disco que reedita como LP, como vinilo, el sello Family Spree Recordings, y que tiene grandes canciones como este Pop Star. Aquí está Santiago Delgado y los Runaway Lovers. Quiero cantar, ser una pop star. Quiero gritar, ser una pop star. Quiero saltar, ser una pop star. Y quiero na na na na na na na na na na. Quiero cantar, ser una pop star. Quiero gritar, ser una pop star. Quiero saltar, ser una pop star. Y quiero na na na na na na na na na na. Y quiero na na na na na na na na na na. Ser una pop star. Yo quiero cantar. Ser una pop star. Yo quiero brindar. Ser una pop star. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Pop Star se titulaba esta canción, incluida en ese disco Por Amor al Rock and Roll que publicaron hace 10 años Santiago Delgado y los Runaway Lovers, la banda bilbaína que tiene grandísimos discos y estupendos y divertidísimos como 50 Runaway Fans No Pueden Estar Equivocados, Gabba Gabba Twist o Quiero Ser Santa, un disco dedicado a la Navidad. Buenísimos discos, y este en concreto ahora reeditado en LP a través del sello Family Spree Recordings. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con un poquito de Navidad navideña, con esta versión de, bueno, pues un tema Cold Christmas, un tema clásico en el que la banda de Isler Sets pues hacen un tributo, un homenaje a Phil Spector, con este sonido vintage y sonido viejuno de esta gran canción, Cold Christmas. Aquí está The Isler Sets. Going out instead. crosses under the tree. And I tried not to think about where you might be. I stayed inside. Un sonido muy Phil Spector, ¿eh? Y es su muro de sonido. Ahí estaban The Isleys Set, una banda que procede de California, de San Francisco, del área de la Bahía, y que hacen un sonido muy cálido, al mismo tiempo que en esta ocasión, para cantarle a la Navidad, estas frías Navidades, Cold Christmas, pues han buscado un sistema viejuno de sonido y sin embargo les ha quedado muy pero que muy bien. Isleys Set suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, un programa dedicado a las canciones y en este caso a la Navidad, que no podía faltar. Vamos con una banda de Nashville que suenan mucho más power poperos, mucho más potentes, un poquito garaje, power pop, garaje, incluso punk en ocasiones. Bueno, pues acaban de sacar un single, este cuarteto. El single se titula She's the Needle, ella es la aguja, y ellos se llaman The Cancellations. Y aquí las tienes con esta canción tremenda y potente, contundente, sí señor. New York City, 1995. I barely made it out of here alive. She's the needle. The disease sees the tar. I'm trying to get to heaven with this track mark across my heart. I've been to London, doing the tanks. A little child, I have a feeling no pain. She's the needle. Thank you. eran los chicos de Nashville, de Tennessee, de Cancellations, con esta canción, su último single, su nueva canción, She's the Needle, ella es la aguja. Una banda que está bastante bien, que hace una mezcla muy interesante de power pop y garaje y algo de punk en ocasiones. The Cancellation, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Ya sabes que puedes escuchar el programa visitando nuestra web y ahí tienes la manera de descargar, de visitar, de escuchar, de saber todas las canciones que han sonado, en fin, todo lo tienes en plásticoelástico.es. Vamos con Timmy Sheen, el gran Timmy Sheen, otro pedazo de músico favorito del programa, que además tiene como novedad que acaba de sacar este músico que viene de Los Ángeles, de California, que acaba de sacar una versión de Paul McCartney. Bueno, eso tampoco sería tan raro. Lo extraño es que ha sacado la canción de Paul McCartney antes de que se estrene el disco de donde va a estar incluida esta canción. La canción se titula Lavatory en Lille y estará incluido en el álbum McCartney 3, y es un disco que se publicará el próximo 18 de diciembre y el señor Timmy Sheen pues ya ha hecho una versión y además una buena versión, Lavatory Lille. El propio Timmy Sheen, gracias a sus contactos, ha conseguido que le pasen el disco y hacer esta canción, este Lavatory Lille, esta versión, antes incluso de que salga el álbum de Paul McCartney, que ya digo, está previsto para el próximo 18 de diciembre y que, de este mes, y que se va a titular McCartney 3. Y Timmy Sheen no solo tiene ahí con su nuevo disco, no tiene suficiente, Tale from the Other Side, un disco que ha dividido en dos partes porque tiene como 20 canciones, primera parte con 10 y segunda parte con otras 10, y además tiene un par de añadidos, y además se dedica tiempo a hacer versiones. En fin, un tipo imparable y favorito del programa, de plásticoelástico.es. Estos son Eisbach, una banda que nos gusta también muchísimo y una banda que, bueno, pues que presenta nuevo EP a través del sello Sonido Muchacho. El disco se titula Discotecas y es un EP con 4 canciones y una de ellas es este Selfie antes de morir. Aquí están los malagueños Eisbach. Ahí estaba los Eisbach con esta canción titulada Selfie antes de morir, una canción de corte muy punk pop clásico dentro de un EP con 4 alternativas, una canción más divertida como es la que da título a este álbum, a este EP, Discotecas, otra que es Disco Azul, que bueno, pues es más noventera, y un instrumental para cerrar el EP que se titula Novias de los Ramones, publicado por Sonido Muchacho. Eisbach, su nuevo EP, Discotecas, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Nos vamos hasta Estados Unidos de nuevo porque Rumbar Records tiene un estupendo nuevo disco de Dusty que nos parece maravilloso. La canción se llama Dusty, es Bibi Gallini, que ya ha sonado aquí con su EP, publicado también por Rumbar Records, y ahora saca este single delicioso, Dusty. What's best to worry about you? desde Minnesota. Ahí estaban Bibi Gallini con esta canción. Ellos vienen de Minneapolis, de Minnesota, y es una banda que sacó un EP que sonó aquí en Plástico Elástico, dos o tres canciones de ese EP, y que lo publicó Rumbar Records. Bueno, pues ahora acaba de sacar esta canción como single también a través de Rumbar Records. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Aquí está John Paul Kate, un tipo que nos visitó hace ya como varios años, 3 años por lo menos, y que tiene un nuevo disco preparadito que saldrá el 19 de febrero. Se va a titular The Rhythm of the City y lo va a publicar Wild Honey Records. Aquí tienes un adelanto, una canción de para ir disfrutando de este disco, que se titula la canción How Can You Walk Away. Él es el señor John Paul Kelly. Músico afincado en Memphis, John Paul Cave, que dio unos conciertos extraordinarios hace 3 años cuando vino por aquí con su anterior álbum. Bueno, pues aquí le tienes con este nuevo disco, The Rhythm of the City, que publicará el 19 de febrero. Y nosotros nos tenemos que marchar. Ha sido un placer, como siempre, estar con todos vosotros, disfrutar aquí de la música y compartirla en este rinconcito que se llama Plástico Elástico y al que tenéis que acudir, visitar su web y escuchar el programa, porque sin vosotros no somos nada. Te voy a dejar con The Parson Redheads y su estupendo disco publicado por Joar de Cosmos, Life of Comedy. La canción con la que nos vamos a quedar hoy se titula Coming Along. Es una auténtica maravilla, como todo el disco. Aquí están The Parson Redheads. Sed buenos.